De hecho, de ahí ya se partiríamos rumbo al pueblo que es el Chirivo, que es ahí es el atractivo más grande, son los miradores naturales. Tenemos el primero, que se llama el Tecolote, que se ve el paisaje, lo que es la sierra ya de Pinal, rumbo viendo para el poblado que se llama el Chirivo. De allí ya saldríamos al pueblo, que tenemos un pequeño también mirador que ya se mira para el arroyo, un pequeño río, y se divisa todo lo que es subir para lo que es subir del camino que se ve desde la panorámica que tenemos ahí. De ahí, de hecho, queremos implementar ya una tirolesa y un puente colgante, que será sí, allí en esa área, que sería ya el atractivo más grande. La otra idea que tenemos también es tenemos un pequeño lago o un represo grande, siempre está de buen tamaño, es subirle ya 5 metros ya de cortina más y ya quedaría mucho más grande, y eso es la idea, es de ya tener como rentales unos kayak ahí y las lanchitas que da con las manos, con los pies. ¿El cario dices que es? Es en el poblado del Chirivo, esto es la segunda junto ya. Junto con la cascada. Eso va junto con la cascada porque es a nivel ejido todo, pues. Okay. En toda esta área. Es sí. ¿Cuántos poblados serían entonces este ejido? Serían 3 poblados. ¿Cuántos habitantes estamos hablando de este 3 poblados? Ahorita estamos hablando de el primer poblado, apenas tienes 7 familias. ¿Qué sería aquí? Sería Nervado, primera. Para, sí. En la segunda apenas hay 5 familias. ¿Dónde es ahí? En la Cascada del Salto. En la Cascada del Salto. Ya en el tercer poblado, que es Chirivos, apenas hay 11 familias. Entonces, sí, ¿qué más? Esto se debe a que todas las familias se fueron porque se acabó ya la... ¿De dónde está sacando recursos económicos? Porque prácticamente teníamos nosotros lo de la cerramos madera, teníamos un aserradero, de eso vivíamos. El momento que se nos acabó todo eso, ya todos emigramos. Toda la mayoría de gente emigró a la ciudad, que es Navojoa, Álamos. Entonces quedó totalmente solo. Ahorita la gente está sufriendo nada más lo que es la lechuguilla.